Y las mujeres, ¿dónde están? Y las mujeres, ¿dónde están? Y las mujeres, ¿dónde están? Y las mujeres, ¿dónde están? ¿Cómo? De alcohol con el pecho a cualquier situación. No tomes.